ese tu rosado niebla del asfalto. Solo tu auto y vos en el desierto. Y una canción de corazón. Aislado en el timón, sigo la raya a raya como si esto fuera riel. Y da lo mismo el cielo que muerte. Ojo va mojado.